Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estamos como cada día en el que tú nos quieras escuchar. Esto es Made in Metal. Bienvenido. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata, que son emisoras españolas, también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico y en The Music Traveler de Costa Rica. Me preguntaban unos amigos de allá, de Costa Rica, que de dónde era yo. Obviamente, ya me escuchaste hablando, yo soy nacido en Cuba, llevo 15 años viviendo aquí en España, he tratado de que no se me pegue la españolada, el acento español, pero cuando voy a Cuba la gente dice que tengo un cantadito raro, o sea, que nada, que no lo he logrado. Volviendo al tema de la música, que es el importante aquí, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, o en nuestra web, que se llama Made in Metal SP, que tenemos un reproductor ahí en la página principal, en la derecha, y si no, en las plataformas habituales de Google, iTunes, Apple CarPlay, Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast. Estamos intentando estar en todas las plataformas, también en YouTube, donde siempre hay alguien que nos deja algún comentario. Ahora que te estoy hablando de YouTube, nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y ya he hecha las presentaciones, los preliminares, vamos con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Para los que son nuevos oyentes, yo siempre pongo mucha música nueva y fresca, porque realmente para escuchar lo mismo de siempre están un montón de emisoras, incluso emisoras que tú puedes escuchar por la FM o por la AM o por donde tú quieras. Así que vamos con bandas nuevas y frescas, que son las que necesitan oportunidad. Y este es el caso de Hazer, quienes sacaron este año un disco titulado The Third Dimension. Es una banda canadiense. No es extraño encontrar buenas bandas canadienses, ni siquiera de thrash metal. A mí me viene a la cabeza Voivod, que es una banda clásica, y sobre todo Annihilator. Y con esa herencia, la banda canadiense Hazer nos trae su tercer disco de estudio, por eso se llama The Third Dimension. Es un trabajo que reafirma la vitalidad del thrash metal contemporáneo, rindiendo homenaje a las raíces del género, mientras incorpora elementos frescos que reflejan la evolución musical del grupo. The Third Dimension tiene 10 canciones, ya estás escuchando de fondo, una que se titula Scars, que me gusta mucho, pero más me gusta la que te voy a poner. Es una banda que tiene incluso un toque divertido que a veces me recuerda a los Tanka. Vamos a escuchar Unto Ashes. We'll be right back. With a snap of my fingers, you Y venga, ya que hablamos de Annihilator, vamos a escucharlos. Yo recuerdo que Annihilator los conocí, tuve la suerte de conocerlos desde su primer disco, el Alice in Hell. Y realmente yo tengo un amigo que se llama Miguel de Oca, que él es bluesman, lo que le gusta es el blues. Y cuando escuchó que la banda se llamaba Annihilator, se reía mucho del título. Parecía que el título le parecía gracioso. Yo incluso, había otro amigo más que se llama Mario, ese sí le he perdido la pista. Miguel, el bluesman, estaba viviendo en Canadá, pero Mario no sé dónde está. Y entonces ellos decían siempre que iban a formar una banda y que la banda se iba a llamar Demencia Loca. ¡Ay, aquí viene Demencia Loca! Pero no, finalmente todo fue una broma. Y lo que no lo es escuchar esta canción que es Alice in Hell, la canción con la que conocimos a Annihilator. Thank you. Metal, mucha música y muy buena. Y volvemos con otra banda nueva, pero esta es nórdica. La banda se llama Himmelkraft. El disco se llama Himmelkraft. Y es una banda que la importancia que tiene es que es la banda de Tony Kakko, el líder, el cantante de Sonata Ártica. Tony Kakko siempre ha sido conocido por su idiosincrasia, pero también por su voz. Yo al principio estuve tentado en dejarte algunos versos para que tú escucharas y te dijeras, ¿esto quién es? Esto no es Sonata Ártica. Pero no, mejor te lo cuento yo. Las canciones son predominantemente lentas y este disco lo grabó con dos de sus colegas de Sonata Ártica, Pasi y Timo Kaupinen, más el batería Jere Latti, que no es de Sonata Ártica. Son canciones melancólicas, más sombrías, a veces más oscuras de lo que hace en Sonata Ártica, aunque siguen siendo melódicas y variadas. Vamos a escuchar Full Steam Ahead. Y recuerda, si te gusta Himmelkraft, que puedes buscar en Spotify o donde tú busques la música, que seguro vas a encontrar algo más de ellos. We'll be right back. Lo que te propongo ahora es una banda que en directo es matadora, que es Ginger. El disco es Duel, del año 2025. Ya ellos hicieron una gira por América Latina y a principios de este año, antes de salir el disco, en los días que salió el disco, estuve yo tratando de encontrar a Tatiana Smailuk para conversar con ella, pero resulta que estaban de gira por allá, por Chile, Argentina, creo, y se nos perdió. El disco salió el 7 de febrero del año 2025 con Napa Records. Hay quien lo describe como su trabajo más oscuro y agresivo, y es un disco que generó altas expectativas dentro de la escena de metal progresivo y del groove metal. Ellos se formaron en el año 2009 y han trascendido fronteras con una propuesta técnica y versátil, destacando la potencia vocal de Tatiana Smailuk, capaz de alternar entre guturales brutales y voces melódicas con una facilidad espantosa. Aquí usa voces melódicas, creo que las usa más que en otros discos, y tienen, yo los he podido ver en directo un par de veces, y si mañana mismo volvieran a estar por aquí, los volví a ver, porque es una banda que la música a veces se me escapa un poco, pero la banda y la vocalista están magníficas. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Kafka, que yo me imagino que está dedicada al escritor tan peculiar que fue Franz Kafka. Escuchemos. Here. Es Made in Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te presento 2 de estas bandas asociadas y hoy le toca, a la primera que le toca es a Los Restos Humanos con esta canción que se titula Moriremos Solos. Algo que es verdad, tú no, cuando te vayas a morir no te vayas a llevar a nadie, muérete solo. Llegó la traición. Y la otra banda asociada que quiero presentarte en la jornada de hoy es Aerial Blanket y la pieza es Play It Loud. Si tú estás interesado en ser una banda asociada de Asalto Mata Radio Rock, conéctate con la emisora y puedes conectarte. Ahí te dejan un correo y te explican las condiciones. Puedes decir que te mandó Tony González de Made in Metal para que te den un buen trato, porque me llevo muy bien con Santi Pequeño Ternasco, que es quien hace el programa y quien tiene la emisora. Vamos a escuchar a Aerial Blanket, Play It Loud. Made in Metal con Tony González. Estos días tuve la oportunidad de entrevistar por segunda vez a Ronnie Stolt, el líder de The Flower Kings. La otra vez fue hace 3 años, él lo recordó. Yo también lo recordé, como lo voy a recordar. Y ahora estuvimos hablando, esta entrevista saldrá publicada posiblemente en mayo de este año en la revista DC Rock. Vamos a ver. Yo contacté que Ronnie Stoll me parece una persona muy inteligente que te cuenta muchas cosas. Y el disco se titula Love. Ronnie tiene un gran fanatismo con los Beatles y pensé que lo de Love venía por lo de All You Need Is Love, ta tararara, eso de los Beatles, pero no, él cuenta que no y cuenta un montón de cosas más que a los fans del progresivo, de lo que es el rock progresivo más moderno, seguro que le va a gustar. Yo te voy a poner 2 piezas. La primera es We Claim the Moon, que es la que abre el disco, que se llama Love. La otra es un instrumental que se llama Case Eraser, que le escogí porque la batería aquí está especialmente buena. El Mirko de Mayo, creo que se llama, el batería de The Flower King en estos 2 o 3 últimos discos. Y de verdad que el tipo es un campeón en la batería. Vamos a escuchar estas 2 canciones. Never get over the way that you brought down the moon. Bring out the flowers. Bring out time. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Me encontré con una banda que se llama Kardashev y me pareció que era rusa, y si no es rusa es por allá de las zonas bálticas, del Báltico del Este, y tienen un disco del 2025 que se llama Alunea. Tienen o son conocidos por su distintivo sonido death gaze, o sea que es death metal pero con algo de shoegaze. Es su nuevo disco, el disco sale el 25 de abril del año 2025 con Metal Blade Records. O sea que lo que vas a escuchar aquí es primicia. Este disco todavía no ha salido, pero yo te voy a poner y te voy a hablar del disco para si te gusta estés al tanto. Tiene 8 canciones y la banda promete llevar su característico estilo a nuevas dimensiones. Ellos son una banda de fusión, una fusión única entre death metal y atmósferas etéreas, lo que los llevó a definir su sonido como death gaze. Con Alunea, la banda continúa empujando los límites del género con una mayor experimentación, y vamos a escuchar una pieza que se llama simplemente Reunión. A new voice from the past. Lo que ya estás escuchando son los clásicos de los años 90 del power metal, de la escena italiana, que es Labyrinth. Ellos sacaron un disco este 2025 que se titula In the Vanishing Echoes of Goodbye. Son unos supervivientes y es un disco que es su décimo álbum de estudio, majestuoso, denso e introspectivo. La banda ya tiene 29 años desde la salida de su primer disco, posiblemente se formaron un poco antes. Y es que si algo les ha caracterizado es que nunca se han acomodado en una única forma de entender el power metal. Este es el tercer disco que sale con Frontier Music y muestra un paso más en la exploración sonora que iniciaron en el año 2017 con Architecture of a God y después repitieron en el 2021 con Welcome to the Absurd Circus. Van sacando a disco cada 4 años, así que se toman su tiempo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Accept o Accept the Changes. Just a bite of ashes from Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Continuamos nuestro programa Made in Metal, tu programa Made in Metal, con dos bandas que tienen su peculiaridad y su rareza. Y la primera es Lacrimosa, con su disco del 2025, Lament. Yo vi un documental de Lacrimosa una vez y me di cuenta que, por ejemplo, en México tienen muchos fans. Incluso había gente que intentaba vestirse como Lacrimosa. Pero ¿qué ocurre? Que Tilo Wolf y la mujer son blancuzos y se vestían de negro y le quedaba de lo más bien. El caso es que Lacrimosa ha trazado un camino singular dentro del gothic metal y la música sinfónica, expandiendo su sonido y temáticas con cada nuevo lanzamiento. Lament es el capítulo final de una trilogía que se inició con Testimonium en el año 2017 y continuó con Leidenschaft en el 2022. Cierra un ciclo emocional y vamos a escuchar una pieza que es una de las más grandilocuentes, o la más grandilocuente de este disco, que es Avalon. Y la otra banda es The Third Grade. El disco se llama Quadrivium Resonances. Es también otro grupo muy peculiar. Es el segundo episodio de la tetralogía musical en forma de EPs de esta banda que es española, The Third Grade, y sacan sus discos con la discográfica Art Gates Records. Es una discográfica española que en estos momentos, si no es la mejor, está entre las mejores. La banda surgió en el año 2009, evolucionó, han pasado muchos artistas por este grupo. Es un metal progresivo que se compone de dramatismos, hechos tonos profundos, sin olvidar los teclados con un efecto transgresor, pero sin perder un sosiego que despista con complicidad. Nada, que lo que te he dicho es un poco raro, porque claro, la música también tiene su cosa. Vamos a escuchar A Glitch in Time. Thank you. heavy metal. Heavy Metal, 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, fíjate, si te hablo de cualquier tontería, que te voy a hablar de los huevos. Desde hace unas semanas atrás, desafortunadamente por la gripe aviar, hay una carencia de huevos en Estados Unidos. Y resulta que leí en las noticias que Donald Trump le había pedido a Europa, no sé si fue a Finlandia o otro país, que le vendieran huevos. Y Finlandia le dijo algo que es correcto. Oye, que ellos tienen huevos para ellos y un poquito para vender, pero no tienen tanto para vender. En el caso de España, a pesar de la producción que es de no sé cuántos miles de millones de huevos, resulta que casi todos los huevos que se fabrican en España, que obviamente los fabrican las gallinas, ¿no? Porque yo espero que tú sepas esta parte. Casi todos los huevos que se fabrican en España se consumen en España. Y entonces estaba hablando sobre esta historia con una persona que trabaja en una empresa médica y ella me comentó que los laboratorios farmacéuticos también compran muchos huevos porque hay vacunas donde la proteína se inocula en el huevo para que crezcan y se puedan sacar varias dosis. Así que muchas veces cuando te están inyectando, lo que te están inyectando es algo que ha pasado por un huevo. Es por eso que también me dijo que en algunos casos las personas que son alérgicas al huevo se les pregunta antes de vacunarlos para si lo son, entonces que vayan en otro momento o si tienen otro tipo de vacuna que se haya fabricado sobre la base de algún insecto, que también son los que sobre los que se depositan las proteínas para que crezcan las dosis que serán las futuras vacunas, y entonces que no les dé alergia. Y eso me hizo pensar cuán entrelazados estamos, no solamente todos los seres humanos, sino los seres humanos con la naturaleza. Es que lo mismo te comes un huevo que te lo inyectan. Así que es básicamente la historia que te quería hacer. A mí me parece casi de ciencia ficción, y siempre supe que se inoculaban algunos animales para tomar del anticuerpo de ellos. Incluso la historia de la vacunación en América, esa linda historia de cómo se llevaron de España unos huérfanos a los cuales habían inoculado la viruela para llegar allá, para hacer las vacunas y poder vacunar de viruela a la gente allá en la parte de lo que eran los virreinatos de América. Y quizás ahí fue donde comenzó todo, quizás fue mucho antes. Básicamente esta es la historia, para que lo tengas presente y estés al tanto. Así que si han subido los huevos, el precio de los huevos, el cartón de huevo en Cuba está a un precio prohibitivo. Pero bueno, si ha subido el huevo en tu país, ya sabes por qué. No es solamente por la gripe aviar, sino por las empresas farmacéuticas. Y básicamente esta es la historia, este es el momento de filosofía barata, te lo dije, hablando cualquier tontería. Y vamos a la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. ¡Vamos! ya tú estás escuchando por lo que te he puesto de fondo, de que vamos a meterle un poco más de energía de la que hemos tenido. Yo me siento muy afortunado de haber descubierto a esta banda que se llama Laico, con su disco Los que llevan el control. Es un disco del 2025 y es una banda de Comodoro Rivadavia, de allá de Argentina. Es un disco que les demoró 5 años poder hacer y que rindió sus frutos. La banda transita en una alianza entre el thrash y el groove metal, que se traduce a riff y machaques potentes, como también partes muy cadenciadas con muchos momentos propios del hardcore, sobre todo en guitarras de distorsión más sucias y los gritos que da el cantante. Muy buena producción, un debut potente, variado y ganchero a partes iguales, y vamos a escuchar una pieza que se titula Del Sur, porque es lo que me recuerda a esta banda, que es del sur, de allá de la Argentina. Laico, mucha suerte con tu debut y que sea tu música reconocida, al menos en tu país. Escuchemos Del Sur. Y el otro también es un clásico. Por ejemplo, este es el disco de Paul Di'Anno que se llama In Memory Of, del año 2025. Si Paul Di'Anno no hubiera fallecido el 17 de mayo de este año, cumpliría 67 años. Lamentablemente, pasado octubre recibimos la triste noticia del fallecimiento del carismático cantante en su casa en Salisbury. Este recopilatorio se ha publicado en su memoria y es un disco que selecciona las mejores canciones que Paul Di'Anno grabó durante su etapa en Metalville Records. Además, In Memory Of incluye dos temas extra inéditos en formato físico. Uno se llama Jesuit Charlie, que es un tema de la etapa de Paul en Architect of Chaos. Y el otro es una versión en directo de Killers, no tocada por Iron Maiden, sino por Paul Di'Anno, en el Wacken Open Air del año 2015. A mí me gustó mucho la portada del disco, donde un Eddie está llorando la muerte de Paul Di'Anno. A mí la portada de verdad que me mató. A Paul Di'Anno, afortunadamente, pudimos verlo en directo hace un par de años, y aunque realmente ya él estaba en silla de ruedas y tampoco estaba en su mejor momento vocal, el hecho de ver a Paul Di'Anno es una leyenda, y en aquellos momentos era una leyenda viva del metal, el primer cantante de Iron Maiden con el cual conocimos a la banda y lo conocimos a él. Vamos a escuchar lo que te había dicho, Killers, una versión en directo del Wacken Open Air. Made in Metal con Tony González. Lo que viene a continuación es una banda nueva, pero que toca como si fueran viejos. La banda es Temple Fan, el disco es Lifted from the Wind del año 2025. Y, a ver, es una banda de psicodelia de los años 60. No es solamente el soul, sino el sonido, el ritual, la alegría de la verdadera reverencia en nombre de la exploración del sonido. Y ahora más que nunca, de la artesanía. Es una banda holandesa de Ámsterdam y ellos exploran la música para lograr con una cierta hipnosis. Yo no recomiendo el consumo de ninguna droga, pero si tú para escuchar esta canción como persona adulta te quieres probar alguna, no me voy a oponer, porque además tampoco te voy a ver. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Radiant. Thank you. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Sabes que nos estás escuchando aquí en esta emisora. Y si nos estás escuchando en alguna de las plataformas, puedes saber que si te ha gustado, puedes encontrar otros programas también en esta misma plataforma. En realidad es en iVoox donde están todos los programas, porque a veces nos banean algún programa en YouTube o en Spotify o en alguna otra plataforma por derechos de autor. Pero imagínense, es lo que hay. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado. Esto fue Made in Metal y yo soy Tony González.